Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Desde ningún sitio, hacia ningún lugar. Esta semana, con el especial titulado Adeu España. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hoy... aquí con el relax. Empezamos rollo demenciales, chicos, acelerados, de velocidad mental. O sea que intentaremos hacer programas de una hora en 60 minutos o un par menos igual, ¿no? Un par menos, sí. Porque vamos apurados. La semana pasada, no sé si tú te acuerdas, sí, prometimos hacer el programa dedicado a la independencia. Pero no vamos a cumplir una promesa. Fallamos. Pero los políticos tampoco las cumplen. O sea que en realidad estamos a altura. Lo único que queda claro es que este domingo se puede votar y joderle la cena a Eduardo Inda. Es quizá el único aliciente que nos queda. La que ha liado Artur más, ¿eh? ¿Te puedes creer que vengo al programa lo que sería apelísimo? O sea, no he visto ni el intermedio. Que Wyoming fachea un poco también, te voy a decir, últimamente, ¿eh? Hostia, pero últimamente los dos últimos años, ¿no? Sí, sí, igual tres, ¿eh? Hostia, cómo me cansa a mí ese programa. Y siempre como que traen un chapas, que eso antes no lo hacían, estaban así como... Alguien de una universidad, ¿no? Mayor. O que ha escrito un libro, pero de estos... chapísimos ahí explicando historia, pero que no, eso no nos interesa. Claro. Pero después de chapas, como 7 minutos de anuncios. Cuando se va, ¿no? A la pausa. Pero ese programa no era de reír, digamos. Ese programa era de reír. De reír y de chavalas. Todo así en un pack. A mí de reír me hace ya lo justico, Lo justico. No, pudiendo ver el chiringuito de jugones. Puto programa de eso. Mierda. 13TV. Pudiendo ver 13TV. Tú a esas horas por Estrella de TV y te ríes mucho más. Hace que no lo veo. ¿Todavía sale la misma cuadrilla? Hombre. Madre mía, tío, qué cenas tienen que hacer en Navidad esa gente, tío. Me sabe mal no ser fascista, pero no podría ser cena. Porque ahí... joder. Es de esos que en el menú, en segundo plato, rollo selección española, pone carne o pescado. Pero a lo loco, ¿eh? Ahí puedes pedir un buey o marmitaco, lo que quieras. No merluza la romana, como en nuestros menús. De lo único que queda bueno, ahora mismo. ¿Cómo se moja la merluza la romana, de la ensalada? Uf, cómo supura eso, El crujiente ese que tendría que llevar la merluza. Eso se queda hablando, pero al instante. Uf, sobre todo, ¿por qué será el lado de piel? Se queda más blando que el otro. ¿Por qué se hace agua, digamos, los alimentos? Porque tú echas así. Porque todos somos agua, tío. ¿Tú sabes que eres como 80% agua? No sé, pero igual he tirado abajo y todo, que esta semana yo he estado de dieta y casi todo lo que he perdido debe ser agua, digo yo. Al mear, ¿no? Pero meando todo el rato, como me he puesto en plan diurético, que he pillado una táctica. Yo normalmente, la lógica, bueno, esto, para explicarse a los oyentes, nos remontamos a paleolítico a lo mejor, el ser humano, lo que hubiera en aquella época. Que eran así medio monos, no sé lo que eran. Mucho mejor que ahora, paleolítico o algo así. Hombre de las cavernas. Esa época. Neandertales. Cretáceo. Cretáceo. Que hay superior e inferior también. Joder. Bueno, la movida es que tú bebes y entonces meas. Claro. Pues yo esta semana, para enloquecer a mi cuerpo, lo he hecho al revés. Meao y entonces bebía a fuego. Hostia, el cuerpo enloquecido, iba por casa que no sabía encender las luces, apagar las luces. Enloquecido. Pero de color normal, meabas. Sí. Entre blanco y amarillo, esas tonalidades. Es que mi compañero del trabajo, sí, el otro día me estuvo informando sobre bebidas energéticas. Sí, yo, a los Monster. A los Monster, claro, porque yo eso... Que hay colores y colores, ¿eh? Que no conozco nada, o sea... No, ¿no te has metido nunca? Hace a lo mejor 10 años o 15 le pegué un trago a Red Bull. A un Red Bull. Hace 15 años cuando salió eso. Yo la primera que probé me la regalaron entrando al cine. Pero igual hace 15 años. Gatorade. Azul. ¡Oh, chaval! Eso era como el agua de limpiar los calamares, más o menos. Todo te llena de sales y minerales. Pues si vengo de casa yo a... Supongo que a tope de eso, no me lo he mirado hoy, pero... Yo lo he vuelto a probar esa mierda. Porque eso la gente está chalada, lo mezcla con Wiji, con... A los pelotazos, bombeta de me y Red Bull con... Pero Red Bull a lo mejor con 4. Pero ¿dónde va con esta azucarada, chaval? No, el M no va a poder salir de la bolsa. A lo que sea, pero yo, sabes que soy un clásico, hombre, o ron Habana, hombre, y poca cosa más. O Habano y ron, pero de ahí no pasamos. Pues entonces me estaba informando mi compañero sobre estas mierdas, que él consume, pero como un loco, de todos, ¿eh? Y me dijo, hostia, yo es que dejé de tomar Monster, dice, porque es que me da rollo, me da verde. ¿Cómo? Que me daba verde. El Monster ese, pero digo, se metería bastante, pero, chufla. Pero, bueno, que la lata eso. Necesita una mochila para llevar, pero, dos, ¿eh? Pero yo, pero ¿a ti te parece medio normal? O sea, no es que... ¿Cuántos años tiene? No es que, hostia, como 45, pero, por ahí. Pues eso es para los chavales. Dios, puta, tío. Pero le digo, no es que dejes de beber porque me da verde. Es que yo meo solamente una vez verde y salgo corriendo al hospital. Porque eso no me parece medio normal. Hombre, primero chequeo Google, a lo mejor me bajo dos capítulos de enfermedades bizarras. Eso quedan a 3 de la mañana, pero no, pues, le dejo más tiempo. Pues me dijo que ahora se había cambiado al Burr, que es como el Burr, el, sí, que le parece así como el de la llamita en la lata. De todos los que ha probado, el mejor. Dice que es el mejor, que es el que le pone así como menos locazo. Que todo lo que Red Bull y eso, o sea, me estuvo haciendo así comparativa, pero que se pilla la lata extrema, porque se ve que antes, sí, como que la lata de Red Bull era pequeña. Ahora han hecho la de medio litro. Se ve que ha ido creciendo eso, pero porque han hecho, los chalaos. Han hecho la de medio litro y la de chupito, que va concentrado la del medio litro en un chupito. Esa la he visto yo en la gasolinera. Eso. En el mostrador las ponen para que nadie las robe, porque se ve que eso es como farlopa. Pero, ¿eh? ¿Qué hay dentro? ¿Cómo te lo metes eso? ¿Eso? ¿Empetado? ¿O te lo, no, lo echas chupitazo, agua? No, eso del bote a la boca y a 1000 kilómetros más. Pero debe estar prensado, eso no se debe poder digerir, ¿no? Hombre, supongo que todos los ingredientes, en vez de diluirlo en medio litro de agua, lo diluye en un chupito, que habrá que remenar más, porque debe... Eso es como la Lioli, bueno, ya, sí, casi, ¿no? Hostia, ¿cómo? ¿Tú sabes los cafés con leche de la gasolinera, esos que se calientan solo? ¡Buah! Que mezcla dos vasos y explota. Buenísimo tiene que ser. Una vez me tomé uno, pero en Francia, a lo loco. Estuve como media hora leyendo la instrucción, pensé, esto no puede ser. Abre aquí, gira aquí, cierra aquí, una agitada. Buah, chaval, eso se puso a, pero a 3000 grados, de peor. ¿Qué explosión hay aquí? No es que sea caliente, es que eso hierve. O sea, ¿eso quema? Eso hace una reacción. Que estaba normal hacía un segundo. Para salvar a la gente, eso es para cuando estás así con hipotermia o algo, ¿no? Hombre, y el otro día estaba viendo la tele y salían como unos pastelitos para niños que se hacen al vapor. Pero tú lo sacas del envoltorio normal, lo apretas, pega la churreada de esa de calor que alguien le mete dentro y recién hecho. ¿Hacia dónde vamos? Es que no lo sé, ¿eh? No está el futuro, no es cierto, la gente se preocupa. Y que no le hayan hecho eso para las chivecas todavía. Que se te calentuza media. Ahí está. Que le diera así una gotita o algo y ¡pah! Temperatura Madrid. Enfriar. Claro. La lata ya, con el frío dentro. Eso es. Que lo agitara y se enfriara así, pero contra más agita. Hasta hacerse granizado. Hostia, ¿qué pasa? Pero que al abrirla no haga Fernando Alonso. Bueno, Fernando Alonso hace tiempo que no chorrea champán, tampoco. Nuestro oyente, nuestro colega de los inventos, que hace caja para sushi. Y nuestro webmaster. Este hombre no podía pensar en una cosa de esa. Hostia, las cajas de sushi están bien, ¿eh? Están bien, pero le falta el toque ese de reacción, algo reactivo. Le falta algo así como que eso, o caliente o en frío. ¿Sabes lo que le falta a esa caja? Igual no está viendo el webmaster, que me suena a mí, que lo he estado leyendo, que está en la Feria de Albacete. Pero que lleva, oye, 2 meses allí, ¿eh? Y que hay que tener mucho tiempo libre para irte a la Feria de Albacete, que yo he estado una vez. Y me dieron para cenar chorizo en aceite. Cuidado, ¿eh? Que no podía ni masticarlo porque era como una peladilla, pero aceitada. Entonces, tal como cerraba la boca, se te metía hasta el estómago. Pero que ese chaval, vamos a decirlo, sí, vive en Ibiza. Sí. Correcto. Que es como la cuna de la juerga. Y cruising y de todo allí. Y en la vida, lo he escuchado yo hacer un comentario y decir, esta noche en Pachá, dándolo todo, venga aquí, falopa. Nunca lo he escuchado. Y lleva 2 semanas en Albacete y a cada 10 minutos, joder, el locazo aquí, madre. Lo estamos pasando de puta. Nuevos amigos, cuidado, no te fíes de los nuevos amigos. Que llegan todos y luego te la meten doblada. Bueno, el caso es que si esas cajas de sushi, tal como son, así, preciosas, perfectas, al levantarla, sonar una canción como las postales de cumpleaños, canción japonesa o algo así, eso lo peta ya. Eso vende más, ¿eh? ¡Hombre! Y eso a mierda. Eso no vale nada hacerlo. Eso no vale nada, meterle ahí un chip de estos. La postal que canta en el estanco vale 20 céntimos. Claro. ¿Qué puede valer el chip? Uno. Eso no vale nada. Eso dicen al chino y de vez en cuando le metes en la caja una canción que te guste a ti. AliExpress es tu amigo. Ahí tienes que comer. El otro día estuve yo en AliExpress. Toda la búsqueda me salió cero, macho. Todo lo que me interesa es buscar. Millones de artículos aquí, no hay nada que me interese. Pero estaba buscando la pala esa de supervivencia que se hace en 3 partes. No, joder. Estaba buscando discos de cicatriz, cosas así. Pero así que vas a encontrar, chaval. Joder, los chinos, ¿a qué esperan para entrar en el mercado del vinilo? Mayor de ciclista con el Che Guevara, he visto yo ahí. ¿Qué dice? Y pala de supervivencia. Pero como en 3 partes, no he entendido. O sea, como una pala de bolsillo. Una pala de bolsillo, o sea, una pala así que te ocupa como un cuaderno. Sí. Y tú eso, le sacas así como un cabo para un sitio, esto o lo otro. Sí. Y te hace una pala así, como unas dimensiones, por si te quedas por ahí tirado en la nieve o algo. Ya, pero las probabilidades de que me pase eso a mí. Bueno, las probabilidades de que te llegue la pala esa a tu casa son mínimas. De que si te llega al intentar montarla se te parta, no en 3, sino en 20 trozos, muchísimas más. Pero eso me interesa más igual para enterrar un cadáver que para quedarme yo tirando la nieve. Yo a la nieve no se me ha perdido nada. Yo paso las noches y las noches en la web de AliExpress. Pero comprando y todo. Loquísimo. Claro, o sea, pero comprando sin esperar a que me llegue. Yo espero que la aduana me esté haciendo como un contenedor para mí. Y que ya me enviará cuando lo tenga ya lleno de mis mierdas, que ya me lo envía a casa. ¿Tú sabes? Pero yo voy comprando cosas de 1 y de 2 euros. ¿Tú sabes? La batería esa que tenéis vosotros los modernos para cargar el móvil cuando se te queda la batería. ¿Tú sabes si hay una batería para cargar esa batería? Claro. Eso se puede conectar en serie. Una batería. Pero, y podrías alumbrar, ¿sabes lo de la feria de abril, eso, la encendía bombillas? ¿Se podría hacer con esas baterías? Ahí, a miliamperios de eso, cargándolo. Molaría echar la cuenta, tío. Y enviarle al Ayuntamiento de Sevilla, que ahora seguro que está Podemos, ¿no? Allí. No creo. No está Podemos, pero. Solo está en Cádiz, el de las sandalias ese. Pero pronto el estará. Que se chusca a la morena, ¿eh? Sí. De Podemos. Claro. Hostia, el otro día vi yo el debate ese de TV3. Y la de Ciudadanos es una facha, pero yo le daba, madre de Dios, chaval. Digo, la fascista esta. Pero que la va a votar. Bueno, ahora hablamos. Hombre, ahora tengo que hablar. Yo he venido a eso, no me jodas. Porque no sé cómo empezamos a hablar de mierdas. Se pasa el tiempo. Hombre. Y llegan las noticias importantes. Albacete y AliExpress. O sea, lo que es la sección, la A, la tenemos. La gente está con la prensa. Cuando nos escucha, sí, ¿eh? La gente abre la prensa. Suponiendo que nos escuche alguien, porque yo no veo mucho. Hemos vuelto y no hemos visto mucho éxito. Asco de gente, ¿eh? Tú decías que no nos merecíamos a nuestro público. Asco de gente, ¿no? Yo creía que habría panderetas y de todo, ¿eh? Como 2 meses. Dando la chapa y sí, volver, sí, se echa de menos. Sí, volvemos, primer programa, medio regular, que tampoco bueno. Ha estado tan mal. ¿No? Yo creo que estuvo regular tirando a bien. Para lo que, para lo que somos nosotros, ¿eh? La gente. Que no cobramos, ¿eh? O sea, que Raku igual son mejores, pero se ganan una pasta a fin de mes. Pero yo qué sé, ¿no? Un mensaje ahí de decir, puta madre, o no, o ya habéis vuelto, o no. O... Ya. Sino como cero respuesta. ¿Quieres que...? Porque la gente está en las manifestaciones y está en otras cosas. En los talleres. ¿Sabes? Los talleres de las Ocupas y eso. Claro. Que hacen macramé y eso. ¿Tú sabes si los podcasts podríamos cobrarlos? Para que no se malbaraten, ¿me entiendes? O sea, porque a lo mejor la gente está acostumbrada a decir, guau, lo tengo ahí el podcast, lo bajo. O sea, como que me viene gratis. Sí. Y no lo valora. Y a lo mejor teníamos que empezar a cobrar. 1 euro, a lo mejor. 1 euro por programa de radio. ¿Te gusta nuestro programa? 1 euro. Que luego destinaremos a fines sociales, claro. A unas tapas. Bueno, a lo que se tece. A lo que sea. ¿Eso se puede poner? Pues se le puede preguntar eso, con el que está en la Feria de Albacete. ¿Al señor Apple o algo? No, hombre, eso es de la Feria de Albacete. Eso es una máquina, chaval. Le vamos a preguntar. Te vale para camarero y para hacerte una web, para todo. Gente versátil. Claro. Es lo que hace falta en este mira, mundo. Mira el del superhéroe. ¿A ti te ha llegado el superhéroe? ¿Acabado? A mí no me ha llegado tampoco. Miro el correo todos los días. Me levanto y lo primero que hago, mira el correo. Y yo, pero este tío no acaba la mudanza ni para Dios, macho. Han friado. Hombre, el otro día lo fui a buscar al Facebook y todo, ¿eh? Bueno, no le dije nada, pero miré el muro y todo. Y digo, pero este tío, a ver si sigue vivo. Me han pedido una Batwoman clásica, no sé qué. Por favor, de acabar. No es que se te está acumulando lo que tiene atrás. Ah, termina una faena. Claro. Antes de empezar con otra, termina una faena. ¿Qué quiere? ¿Que lo pintemos nosotros? Sin salirnos de la línea. Como los chiquillos. Plastidecor. Yo con lo único Vera que Marley. Sé. Es lo único que sé pintar, ¿eh? Con plastidecor. ¿Pero te sales de la raya o no? No me salgo, no. Pero. Hostia, ¿tú te acuerdas que cuando éramos pequeños había alguna parte de. De manualidades, sí, de dibujo? Pretecnología, quieres decir. En el que nos hacían como con un algodón sacudir lo pintado o algo así, como para esparcirlo. ¿A ti te suena? A mí no me suena. A mí me suena como cuando pintábamos por ahí, sí. Después había que darle como con un papel para extenderlo, la pintura. Eso lo harían en el Carmelo. Como solo. De pobre, ¿no? Es que yo el otro día recordé, digo, ¿cómo llegamos a esta situación tan lamentable de restregar las minas o algo así para pintar? Como aprovechándolo todo. ¿A ti eso te parece de pobre? A mí de pobre, sí. Pues mira, yo te voy a explicar la mía cuando guardería y parvulizo, te digo. Yo soy zurdo, pero zurdo para todo. Absolutamente para todo. Entonces las tijeras, en aquella época es tijera. Eso claro. No corta si eres zurdo, porque golpeas con la gorda. ¿Cómo me hacían a mí hacer los trabajos? Pues a lo mejor el trabajo era, te daban un folio. Estamos hablando de parvulito, ¿eh? Y salía dibujado un triángulo en medio. Y tú tenías que recortar el triángulo. Pues yo no podía. ¿Cómo te crees que en mi colegio de GB solucionaron ese problema? ¿Comprando una tijera para zurdo? Al favor. No había, no, no pues, había tijera de zurdo, entonces. Pues a mí me la hacían recordar a mordisco. Y aún tengo guardados los trabajos. Mira, si encuentro una foto te la pasaré. Que un folio con un triángulo dibujado en medio, un mordisco en cada uno de los cuatro cantos. Y pa'lanti, entregar, visto bueno, ponía. No te ponías ni bien ni mal, visto bueno. Venga. Así funcionábamos en los 70. Ya no te digo 80, ¿eh? En los 70. Pero te voy a decir una cosa. En los 70 lo primero es que no había folio. Ni fotocopia. El folio, tú lo ibas a comprar a la papelería. Hombre. De uno en uno. Papel guarro. Tú ibas a decir, deme tres folios. O sea, pero así como que. Como si fuera farlopa, ¿eh? O sea. Claro. Cuadrarse, pero o sea. Los folios los debía traer alguien de Amsterdam en petaos. Claro, decía. O sea, es que era súper pobre todo. O sea, que tú ahora. Tienes... Los padres de hoy en día no compran folios porque los roban de sus trabajos. O sea, hoy nadie compra folios porque todo el mundo los roba. ¿Cómo sería de pobre que en la caixa inventaron ponerle la cadenita al boli para que no se lo llevara la gente? Claro. Que hay que estar tronado para llevarte un boli de la caixa cuando estás todo lleno de billetes por todos lados. No, yo me voy a llevar el boli. Cobarde. Ahora se roba, o sea... Los folios es una cosa que se roba, no se compra. Nadie sabe, es como los billetes de 500. Hostia, ¿quién compra folios? Eso se roba, yo no he comprado folios en los últimos 30 años. Te voy a decir una cosa, yo tengo la casa llena de folios y no sé. ¿Y no escribes? No escribo, no sé dónde han salido. Solamente sé que en la vida he hecho un pedido a AliExpress de folios y está mi casa llena de folios. Lo he robado, pero inconscientemente. No sé dónde. Esto que ves por ahí y te lo metes debajo, supongo, del abrigo o lo que sea, ya por agonía. Claro. Yo tengo blancos y unos amarillos fosforitos para cosas importantes, pero no uso ni los blancos ni los fosforitos porque no hay nada importante. ¿Y tú sabes que hay unos folios así como de Greenpeace? Como papel reciclado, esto. Los caros. ¡Que son más caros! Cuando no había que talar ni un árbol, que dices, hostia, y el sueldo del que va a poner el árbol, a cortarlo, todo eso. Eso no hay que pagarlo, pues te sale más caro. Eso no es justo, ¿no? Yo cada vez cuando voy a sacar un libro nuevo, pido precio normal y papel reciclado. Hostia, papel reciclado vale tres veces lo que el otro. Pues nada, vamos a ver, el Amazonas es grande. Métele caña ahí con la sierra. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Quién quiere hundir así como el planeta? ¿Quién está detrás? ¿Alguien quiere que se corte? Pues ¿quién va a estar? Pues Endesa o Rodrigo Rato, uno un cabrón de esto. Que les da igual, no van a ir al Amazonas. Si eso es ya todo el papel que yo, o sea, cuando necesito un folio a lo mejor para escribir y... un número 5 o, sí, o poca cosa más. Un teléfono fijo. Cojo el folio entero, así como. Y luego la puta basura. Escribes como un niño poseído, así, gigantesco, y agarrando el lápiz con todo el puño y a tomar por culo. Hacer bola y a basura. Y luego al container del vidrio. Esto es rock and roll. Que se ve, te voy a decir una cosa, que se ve que cortar los árboles del Amazonas, que eso no pasa nada. No. Que lo que el problema se ve que es que se mueren los animalitos que hay ahí. Pues si todo eso pica o muerde. Que le den por el culo, hombre. Pero no, bueno. Si se muriera un delfín, que dice, aún hace equilibrio con una pelota o algo. Para que haya un jaguar ahí. Buah, es chaval. Para los chavales de allí. No tienes que quemar tus árboles para que haya un jaguar. Tú estás en medio de la Amazonia. A lo mejor te ha tocado la tribu esa de meterte un plato dentro del labio. Que también, no sé en qué estaban pensando el primero que probó. Pero bueno, te toca esa. Estás jugando a fútbol. Se te va la pelota a tomar por culo. Te pica una víbora, un jaguar. Está jodido el día. Pues fuera árboles, fuera jaguares. Y el que quiera ver animales, que mire Google. Si están todos. ¿Has probado a poner un animal y que te diga no hay resultado? Lo más loco. Hay una rana haciendo rodeo encima de un escarabajo. Hay todo, todo lo que quieras. Eso lo he visto yo, me lo han enviado hasta por mail. De mira esto que es la risión. Bueno, esto es una rana que está encima de un escarabajo y se le ha ido el norte. Pues tú sabes que además la deforestación, ahora con la deforestación existe desde que existe Google. Claro. Porque antes existía, pero no lo sabíamos. Eso es el problema. Pero tú sabes que yo eso lo he visto en vivo. ¿En el Amazonas? En el Amazonas no. En el Amazonas vive bastante árboles, pero en Finlandia. ¿Tú has estado? Hay mucho. Joder, ¿dónde? En el Amazonas. ¿En qué hay mucho? Árboles. ¿Árboles? Pero miles y miles. Pregúntame animales, ¿cuántos hay? ¿Cuántos? Cero. No hay. Una se la lleva a los ricos. Y está todos los ricos con cabeza. Me pegué yo horas y horas caminando ahí para ver un jabalí. Que voy a Corserola. Hombre, si bajan a comer al container ahí en Polígono Cañella. Pego un chute y ahí vente. Yo te me pasé ahí horas perdido por ahí por la jungla hasta que vi un jabalí, un chancho que le llaman ellos. Un chancho. Y dice, hostia, un chancho. Digo, hostia, me dio, esperaba aquí como un guepardo saltándome ahí al cuello o algo. Morir así como históricamente en el Amazonas para encontrar esta mierda. Cuando estuve en Finlandia, sí, que también viven de la madera. Allí hay poco ruido de ambiente, porque yo he visto vídeos de vacaciones y no soy yo ni un pajarito, macho. Ruido, chaval. Madre mía. Pues estaba por allí, por Finlandia. Por Finlandia, pero por el norte. ¿Cabo Norte? No, Cabo Norte está en Dinamarca, en Noruega. ¿No es lo mismo? No, hombre. Es la que toca a Rusia. La que toca a Rusia, Finlandia. Vale, vale, ya me ubico. Bueno, también lo hago para los oyentes, porque están más perdidos la gente, macho. Pues estaba por allí. En 7 pestañas de Google abiertas buscando jaguares, escarabajos, rodeo, Finlandia ahora. Pero bueno. Ciclo polar ártico y todas esas cosas. O sea, como se te vuelve loca la brújula allí, del magnetismo. Arribota del todo, quinto carajo. Yo allí, carreteras. Luego dices del de Albacete también, ¿eh? Rectísimas. O sea, hay rectas y rectas, kilómetros y kilómetros. Yo con mi coche. Una rebequita, ¿no? Atravesando bosque ahí a. Me paro ahí en una cuneta y. Pero que eso igual no es bosque, ¿no? Eso sí, tundra a lo mejor, o alguna mierda así, ¿no? Que es la espesura. Pero te voy a decir que ahí a lo mejor de separación un metro entre árbol y árbol, que las raíces se superponen. Claro, eso está trenzado por debajo. Que deja un hueco ahí. O sea, que no pueden hacer ni caminos entre los bosques. No hay senderitos. Quechua, no hay puedes. Senderitos. Claro, es que está todo. Pues yo me bajé ahí de una cuneta, me meto así como bosque para adentro para mear, y de pronto se hace el espacio. ¿Qué quiere decir el espacio? ¿Que era como cartón piedra todo? Que solamente había filera de árboles, una. Había como dos o tres en lo que era la cuneta, y entrabas para adentro como hacia la masa, y estaba hueco por dentro. ¿Qué había al otro lado? Deforestación. ¿Se ha hecho folios con todo eso? Los hijos de puta, o sea, así como diciendo, para que tú vayas por la carretera. Para la foto de cada año de Ben y cuéntalo. De buen rollo, que dice, hostia, mira aquí la arbolada, padre, esto. Es un decorado, que luego entra así como un poco para adentro. Y ahí hay una excavadora arrancando árboles. Pero puta, como que no lo ves desde la carretera. ¡Claro! Como aparte no tienes ninguna colina, que la montaña más alta tiene a lo mejor 600 metros. A lo Francia, ¿no? Como el Tibidabo. O sea, que eso es una puta mierda. Tú no tienes perspectiva para ver lo que hay. Entonces tú ves ahí como la masa forestal y dices, joder, puta madre. Entras dentro y es desértico. ¿Y ahí cuando tú fuiste era 6 meses de día o 6 de noche? ¿O no funciona eso? No era la época de esa. Bueno, tiene que ser una de las dos, porque solo tiene 12 meses el año. No, cuando yo fui era cuando se hacía el 8 a las 4 de la tarde. Ah, que ya empieza el problema. Que ya empieza así como a... Luego en invierno me parece que se hace a las 12 o algo así. ¿Qué hace? ¿Cena a las 3 de la tarde? Porque cenar a noche cerrada, el cuerpo es que tampoco. No se hace nunca de noche. Es un puto ñus porque, o sea, a las 4 como que se apaga el sol, pero se queda así como una claridad. Sí. Que son las 12 y sigue igual, y las 2 de la mañana. Está así siempre. Es como así, como una puta mierda. No sé cómo te lo explicaría. Así como un amanecer, atardecer mezclado. Exactamente, pero continuo. Y aurora boreal y su puta madre, ¿no? Eso también es otra época. Hostia, macho, pues fuiste en la mala, ¿no? Claro. Solo había deforestación. Ya sabes, cuando se van los mosquitos, ¿tú no sabes que ahí no se puede vivir? ¿Cómo hacen mosquitos con ese frío? Cuando hace bueno, es que allí hay 2 meses que hace bueno. ¿Como Zaragoza? Como Zaragoza. Pues esos 2 meses, sal a la calle. Los 2 meses que hace bueno. Pero si ahí no puede hacer calor, ha dicho. Pero plagas y plagas. No he visto yo un callejero viajero de esos de manga corta en mi puta vida. Yo te expliqué que en Finlandia, cuando llega el invierno, como hay miles y miles de lagos, las carreteras las hacen por encima de los lagos, rectas. ¿Cómo? O sea, las carreteras van sorteando como todos los lagos, ¿sí? Y como hay miles y miles, te dan unos vueltones. Y tú dices, hostia, de Romanievi a Helsinki, como que hay, yo qué sé, 1000 kilómetros, ¿no? Sí. Pero en invierno, suda de las carreteras y entonces le hacen todo por encima de los lagos, trazan así, pasa una excavadora así quitando un poco nieve y lo hacen todo recto. Y vas por encima, vas conduciendo por encima de los lagos helados. ¿Qué te parece? Como, ¿eso no daban un programa en la tele? Pero en Estados Unidos, que hacían así como que pasaban los camiones, ¿no? Pero era esa misma onda, ¿no? No, es la misma, pero allí en Finlandia. ¿Qué te parece? Me pareció así como no un poco... No sé lo que me parece, le estoy dando vuelta y no... Como un poco temerario, porque sí. Luego ya cuando el hielo empieza a crujir... Sí, pero entonces quitarán la carretera, ¿no? ¿Cómo la carretera? O sea, donde están las carreteras normales, sí. De esas sudan, sí. Y entonces, como vas siempre sobre nieve... Sí. Ya te suda la polla ir por la carretera o ir campo a traviesa. Sobre todo porque está deforestado. Claro, es que... ¿Qué cabeza cabe? Entonces, en lugar de dar todo el vueltón, va por encima del agua así tan feliciano. Eso unos meses. Pero claro, luego el hielo empieza así ya como a crujir. Ya, entonces hay que estar atento al periódico y cuando se hunde uno... ¡Ahí está! ¡Vuelve para la carretera! Ahí está ya el culo, se te hace un poquillo agua. ¿Hay áreas de servicio en Finlandia? Ni una. No, no. Pero kilómetros y kilómetros. Ni Sahuerma ni de nada. Pues... Pero si es que no hay nada. Ahora que estamos hablando de esto, el otro día nos propusieron hacer un Made in Suiza. Pero yo no sé si lo hemos hecho ya con... Entre tu amigo Elton John y eso. O sea, Suiza lo tenemos cribadillo, ¿eh? Pero trajimos a mi amigo el suizo al programa. No. No llegó a venir. Pero no. ¿Y otro amigo no trajimos? ¿Otro amigo que tengo yo suizo? Pero no, trajimos un japonés, Australia... Pues Suiza tenemos que hacer con... Claro, y la turquesa que quiere ¿con venir? Turquesa, claro. Ahora que ha estado ahí, nos puede explicar. Esa tía, yo la he estado leyendo en Facebook últimamente. Eso, se pilla unos cabreos de puta madre. Que nos echan de la radio sin estar en una emisora, A las 8 de la mañana. Ya se está cagando en los putos muertos de alguien, A las 8 de la mañana ya empieza. Qué puta, macho. Lo primero, con sus clientes. O sea, tengo unos clientes que son unos hijos de puta, tal y todo lo otro, menuda gentuza. Esto. Jefe, menuda chumba para la que chumba. Trabajo. Todo esto lo trabajo. Me encargan puta mierda de trabajo. Puta mierda, tal esto. Amigo, fuá. Este es un cabrón. Joder, chica. Vente para aquí, hombre. Y si allí ya relaja. Nada. Claro, estás con la tensa. Y si estuvieras aquí. ¿Tú sabes lo bien que se está en Barcelona? Joder. Y que a lo mejor que tiene hasta el domingo para venir. Que puede llegar, hombre, a votar. Que a partir del lunes, pasaporte y su puta madre, Y parche de judío en el brazo a los españoles y de todo. Ahora, ya, mira, sí. Nos vamos a poner, vas a poner tema, relato y... ¿Independencia? Independencia 100%, sí. Doctor. ¿Hacemos la última mitad en catalán? No, no, que hay muchos gallegos. No quiero que hablemos ni de que Volkswagen ha perdido hoy 52.000 millones en la bolsa. Y no saben dónde, no se encuentran. ¿Tú sabes que Volkswagen... Le iba a dar al play ya, pero... Cuéntame. Yo tengo un peo, a mí me da un poco igual. Fíjate cómo son los alemanes. De hijos de puta o de los que sea. Se ve que se ve. Te voy a contar esto un flojito porque esto lo pueden empurar. Y que no se entere de turquesa, que solo le falta esto, que los alemanes también fatal ya. Se ve que cuando tú vas a pasar el coche a la ITV, a la emisión de gases, sabes que hay un desgraciado que te mete un palito en el tubo que escape, te mete eso y te hace pisar. Pero si no, no pisar tú, sino que pisa él, como si fuera su coche. Le pega un acelerón ahí de mil demonios que te va a gripar el motor. Sí. Claro, tú llevas ahí, hostia, como un Porsche, o tú llevas ahí un coche bueno y ese coche lo aguanta, pero tú llevas un Dacia, le pega un acelerón de eso y lo haces polvo. Claro. Pues ese desgraciado se monta ahí y pega la sacudida. Ahí el truco es dejarle la primera puesta. El coche a tomar por el culo, tal como pisa. Para comprobar los gases. Pues se ve que ese John Volkswagen, que lo peta, dice, voy a hacer un detector para que cuando el coche sepa que está en la ITV, el pavo pegue el pisotón, cierre la emisión de gases y siempre salga que fenomenal. Aunque esté reventado el coche. ¿Qué te parece? Para el medio ambiente, qué bien. ¡Qué listo, eh! Pues se ve que un yankee, que los yankees son... Hombre... Que seguro que era un experto en ruedas dentadas de antes de 1800, que ve una y sabe quién la hizo en su fábrica, Benjamin Franklin o algo así. Esta gente... Un experto en ruedas dentadas, lo he visto, ¿eh? Y en remache del neolítico, de venga. Esta gente, tú piensas que... lo tienen todo, o sea, los yankees son... 100%... qué llorones son, ¿eh? El otro día llevó uno de ese programa de tuning ese. Es que yo trabajo con Mega ahí de fondo. Y quería que le pintara la furgo llena de soldados muertos que le hace retrato. No sé qué, el tío llorando ahí. Dice, gracias por mi proyecto. Pero qué puta mierda de soldados, tío. ¿Qué te murió en Irak? Pues los yaquis que seguramente que lo estaban investigando para hacerlo ellos, no para otra cosa. Sino para ellos, han visto que los alemanes se habían adelantado. El americano, que una persona que solamente está pensando en cómo llevar a juicio si se resbala por la calle y se tropieza al ayuntamiento o al estado o sacarse una pasta. Eso y la panceta. Eso, con eso es. Pues le ha caído. Le han pillado a los alemanes. Uy, y ha caído en bolsa y es como el declive. Volkswagen, hecatombe, a la mierda. Hecatombe. ¿Qué te parece? Se me ha quitado la gana hasta hacer el programa, tío. Que hace dos meses, o sea, hace dos meses, hace dos días estaba sacando pecho Artur Mas con Volkswagen, que diciendo, fuf, Volkswagen dice que Cataluña es fenomenal. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que también Yuya ya dijo que le llevaremos a los soldados catalanes pan y agua cuando empiece la guerra, pero cuidado, que igual me pilla liado ese día. Bueno, ahora sí. Sí. Vamos a pinchar J.R. Ewing de su disco Maelstrom, la canción... Change is nothing, everything is, y nos vamos al relato. Through this love for one. Me ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Muy buen disco. ¿De vez en cuando pone buena manteca? ¿Alguna cosa buena? Estos son de Noruega, de por ahí. Joder. Lo he puesto por el rollo claro. Tundra y eso. Digo, joder, si es que... Porque había elegido otra, pero me parecía muy larga. La pondré al final del programa, porque siendo larga, si ni tú tienes prisa, me quedo yo sí. Aquí escuchando. Claro, hombre, en el centro de operaciones. Sabes que esta es tu casa. Claro. Tú, mira, voy a poner a Roncero, luego de Cuña, que es otro de los que me apetece ver el domingo en Punto Pelota. Selección española, ¿no? Y de todo. Hombre, pero de básquet, ¿eh? De básquet, pero... Ahí juega un serbio, ¿eh? Que no le ha preguntado si siente los colores o qué, ese, ¿no? Y entrenador italiano. Cuidado, ¿eh? Ahí, ríete de Piqué. Que yo... Bueno, no sé si anticiparme para dar este dato al relato, si lo voy a decir antes. Yo voy a votar a Cup. Pero voy a votar, ¿eh? Que me quedo este fin de semana para votar. Es que estoy flipando con la gente. Que hasta mi padre me ha dicho que va a ir a votar. Claro. Que la independencia. Que votó la última vez a Felipe González, pero en el 82 o algo así. ¿Qué va a votar? ¿Que baila ahora? No, yo no le he querido ni preguntar porque me ha dado miedo. Mejor no sabe esas cosas. Sí, pero esas mucha cosas. Gente me ha preguntado... ¿Qué tal esto a votar? Digo, hostia, yo me voy a Andorra, fíjate tú, ¿eh? Pero habrás votado por correo antes. Al país vecino. O sea, para por si a ver si no me dejan entrar cuando vuelva el domingo. Hombre, ven prontico, ¿eh? Que a esos 9 días ya se saben los resultados. Hostia, el domingo. A ver si voy a llegar a la frontera y dice, hostia, se ha chapado todo aquí. Bueno, no me va mal hacer programa en Andorra tampoco, ¿eh? Me pilla un poco más cerca que Varna. Pero la gente así me pregunta que, hostia, que va a votar. Hostia, no. Yo eso no lo hago, pero me están metiendo presión. Hombre. ¿Y no has pensado en vender el voto? A los catalanistas. Ya. Bueno, yo cuando si iban a hacer referéndum lo iba a vender. Y lo iba a vender a 150 euros a los catalanistas y 155 a los del PP. Para que se vea mi tendencia. Bueno, va, vamos al relato, me pongo serio. Pues bueno, pues el doctor Arribia, que es una persona que sabe de muchas cosas, de deforestación... Hombre, yo, vosotros reírse, pero el día que vaya yo a pasapalabra, yo el rosco ese me lo peto, estoy ¿eh? Estoy seguro. Las pruebas de antes me joden vivo, las de hacer el subnormal, pero ahí me centro, me pellizco la huevada así para estar centrado, cago en Dios. Hoy nos ha preparado un magnífico relato que se titula Los tiempos cambian. Tal vez sí, tal vez haya llegado el momento del cambio. De hecho, puede que ese momento lleve anclado al presente desde hace millones de años. Pero, ¿dónde podemos esconder nuestros miedos? ¿Dónde meterlos para que nadie los vea? Y lo que es peor, ¿qué haremos con los nuevos miedos que diseñen para nosotros? Y lo que es aún peor, ¿dónde diablos tiraremos los nuevos miedos que generemos nosotros mismos? No siempre hay respuesta para todas las preguntas. De igual forma, que no siempre hay pregunta para todas las respuestas. Queda claro que el miedo es el nuevo maná y que se utiliza como arma arrojadiza en esta guerra todos contra todos. Es, a la vez, nuestro mayor aliado y nuestro peor enemigo. Y no nos va a quedar otra alternativa que aprender a convivir con él. Sin miedo, valga la ironía. Tal vez sea tan solo cuestión de aprender a canalizarlo. Para que no nos hiera, para que no nos pierda. We'll be right back. Ahora es una guerra contra las urnas. Una bomba de tiempo escondida en el vientre de la bestia. Un caballo de Troya en las entrañas de esta falsa democracia. Que no lo es. Que no lo ha sido nunca. Es un demonio de dos cabezas. Y ambas harán lo posible por hincarte los dientes. Pero algo ha cambiado. Junto a los miedos que generan los cambios. Aunque el miedo nunca cambia de bando, ahora está por todas partes. Ahora todos los focos alumbran el cielo. Nos alumbran a todos y ya no alumbran a nadie. El domingo es una nueva ocasión para incendiarlo todo. Y también para dormirnos en el sofá. Y ahí, y en muy pocas cosas más, es donde podemos elegir. Podemos pensar que ya nada vale para nada. O podemos salir, aunque tan solo sea para molestar, como llevamos años haciendo. Pero podemos salir. Podemos señalar un nuevo camino. O empeñarnos en seguir recorriendo el mismo. Aunque, tal vez, el sofá sea la mejor de las opciones, porque de no ser así, ¿dónde tienes pensado esconder tu miedo esta vez? Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Quiero al Barça en la final, lo digo con el corazón, lo quiero ahí, luego nos eches atrás, o quiero ahí, vámonos. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué, inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir visca al Barça y visca Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta, porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos, muchos doncellas, pero a la vuelta va a haber 11 Juanitos. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso. Insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo. Esto podía haber acabado aquí hoy y no va a acabar. Acaba de empezar. Por culpa de ellos. Ya lo quiero decir. Hay un demócrata manchego, cago en Dios. ¿Es de Castilla-La Mancha? Sí. No sé si Albacete o Murcia, pero por ahí anda. Bueno, murciano de Castilla-La Mancha, ¿no? ¿O sí? Él es manchego, dice siempre. ¿Ah? Pues será de Albacete. Como Iniesta, ¿no? No lo sé. Puede ser. Calice y de todo. Calice nunca más. Bueno, a ver. Vamos a centrarnos en la independencia. La independencia, a ver. Yo es que más que... Yo te voy a decir una cosa. No es una cuestión de si quiero la independencia o no la quiero. Lo que no quiero es ser español, tío. Ojo ahí los duarbes, ¿eh? ¿Los he puesto antes este disco o no? Probablemente. ¿Ya no te acuerdas? No, es que como se escuchaba flojo, lo voy a bajar. Eso, ¿eh? Bueno, no. Deja esto, si esto está bien. Lo que no quiero es ser español. No más, ya. No quiero Toro La Vega ese. Pero tampoco quiero los Correbous, Nada, de eso. No, quiero que se vaya, o sea, que nos den la independencia el domingo y que se vaya todo el mundo. Menos tú, yo. Igual el de la churrería de Nou Barri. Ya está. Ya está, igual un Parma. Ya está, solo quiero eso. Ir a la playa y que no haya españoles. O sea, no solo no. Independencia, que no los dejen entrar nunca más. No que no haya españoles, sino que no haya nadie. Nadie, pero sobre todo españoles. Y murcianos, especialmente. Catalanes poco. Igual en Cadaqués, yo no voy a ir. A ver la casa de Dalí esa que tiene una piscina en forma polla. Ya he ido. Yo te voy a decir una cosa, yo los catalanes más o menos lo como los acepto. ¿Sí? ¿A todos? O sea, no, a todos no. A los pocos que acepto. Sí. O sea, que son de mi mismo origen en Cataluña. Fuera de Cataluña como que no puedo con mis semejantes. Dan más ascazo, ¿no? Pero muchísimo. Y en el tema ese de la independencia, que la gente no se crea que lo importante es que vamos a salir de la Liga de Fútbol, que se acaba el Barça Madrid, que los bancos harán corralito. Que se va la Caixa. Eso no es importante. Lo bueno que tiene la independencia es que te podrás sentar con todos los reposteros, colegio de reposteros, y enseñarle a hacer dulces ricos. Pero ya. Ni tortey de rey con mazapán por dentro. Todo eso, pena de muerte. Fruta confita esa, pena de muerte. ¿Cómo? Carquiñoli, que es un revienta hecho, que lo paga el colegio de dentistas. Fuego, pez de monja. ¿Has comido pez de monja eso? Yo esa mierda no he comido. Cago en ¿coca tío de perafita? ¿Bien? ¿Eso qué es? La... esa que es como de cristal, que solo hace que crujir. Que se le pega con la tarjeta y acaban. Y eso no me lo meto tampoco, hombre. Eso se queda. Pa de pesic, fuera. Los dulces catalanes no son muy buenos, ¿eh? Son cero. Son un cero. No aquí. Pero los de fuera también, ¿eh? No. La corbata dunquera. Eso es una puta. El Sergi, del punto débil. De los capaces, ¿no? Mantiene queso mojado, está súper rico. Hojaldre, pero de esto que es mil hojas, pero que pegas así un bocado y se descompone totalmente. O sea, se hace así como se ríe. Sí, ahí sí. El... eso no hay saliva en el cuerpo, hombre, para humedecer todo eso. Estuve en Francia y fuimos a la mejor pastelería del mundo, se ve allí. Vaya. ¿Sabes mil hojas? Allí es 3.000. Pero que, pff, madre mía, una azucarada de puta madre. Que yo creo que le han contado y todo, que haya 3.000. Qué puto asco, la repostería, la célebre. Cuando vas a un sitio, por ejemplo, vas a mi pueblo, te pilla una coca de azúcar, está de puta madre. En el, perfecta. En el minuto es que la compra, ¿eh? Sí, sí. No esperes 5, ¿eh? No, tampoco esperes 5, ni la envuelvas en plástico, ni. Tampoco te voy a decir. Ni hagas cosas raras. Pero esas cosas que no conoce nadie son lo rico. El Saimá de Mallorca, eso es una puta mierda, hombre. Todo. Todo, y sobre todo, o sea, si no lleva relleno, porque las cosas que llevan rellena, como que le. Puede ser licor. Le da, claro, de claro, chispa. Claro, claro, borrachico. Borrachico, hecho por la madre. Torrija, pero con licorada también. Claro. Sí, el licor vale para todo. Vino dulce de flan, ese. Con licor encima. Chupito para charán. Todo eso como repostería. Claro. La tarta de Santiago con su chupito. Todo pero, eso rico. Los turrones. Nunca hemos hablado nosotros de los tío, turrones. Puta, pero mira, como tendré que pasar por. Almendrada que lleva eso, ¿no? Hostia, también con menos almendra también se come eso, ¿no? Hostia, cómo los empetan. Y además como que es un valor añadido, ¿no? Pura, hostia puta, deja 300% de almendra. Deja un poco de espacio ahí. ¿Sabes? Mira, se me ha ocurrido un proyecto que voy a hacer para Colaboración Ciudadana. Como iré a Andorra por tabaco. Y ya mismo están vendiendo turrón allí. Están chalados en el punto de trogada, ¿eh? La temporada de turrón allí es desde septiembre a junio, más o menos. Voy a hacer fotos a todos los turrones estrambóticos. Porque cuando tú eras yo éramos pequeños estaba... duro. Es que ya no había ni sabores. Era duro, blando y chocolate. Como un chocolate, bueno, cuando llegó a Suchar. Suchar, exacto. Era duro, blando y el de fruta. Eso no se lo comía ni el abuelo. Me acuerdo que yo estaba el abuelo y lo apartaba con la mano cuando nadie miraba. Prefería comerse el que lleva hostia por arriba y por abajo, ¿sabes? El duro. Pero ¿en qué cabeza comerse ese turrón? O sea, que te has metido la corderada. Que estás como un señor y dice, hostia, estoy aquí, puta madre. He comido... 80 gambas que en el resto del año no he comido, no la he probado. Y hoy ya solamente media hora llevo 80. O sea, esto es eso. Y de postre, como para culminar la fiesta, me ponen la almendrada esa con hostia. Con hostia, si eso no está. Ponle al fin de fiesta como Dios manda. ¿Tú has visto llegar eso a la mesa alguna vez cortado con una forma lógica? No como si el increíble Julio hubiera pegado un puñetazo en la cocina. Eso nunca se corta. Yo lo he visto tirar contra la pared y de ahí a la bandeja de los postres, ¿eh? Y hay gente que dice, yo voy a comer un poquito del dura, o sea, como... el típico hijo de puta, que será un cuñado o un rango menor. Voy a petarme los dientes. O sea, el otro, que está muy enganchoso, que suda mucho, ese turrón echa líquido, ¿eh? Hombre. Eso es la que lo abres. ¿Y el Gijona qué? Su pura. La aceitada. Quítale almendra al duro y aceite al blando. Esto ya de entrada. Y no somos expertos, pero el acabado en boca es lamentable. Y eso es el bueno. O sea, el de Gijón, imagínate. Hostia, el malo lo que debe echar. Pero tú has visto. Maestros turroneros. El de Gijón queda claro que ha sido un hombre machacando almendra, pero que ha empezado en marzo para hacerlo en diciembre y remover eso hasta que cuaje, ¿eh? ¿Espeso? Pero eso está espesísimo. Se ve ahí hacerlo. En el anuncio sale un tío. Yo supongo que eso luego la hace una máquina. Pero el anuncio que sale un tío con una cuchara remenando una perola es muy optimista, sí, ¿eh? Sí, sí. Eso no va a fraguar en la puta vida. Eso es hormigonada. Pero ¿en qué momento alguien inventó esa mierda? O sea, se le quedó eso durísimo y dijo, puso ahí la piñata ahí a que se le reventara la boca y dijo, esto está buenísimo. O sea, es que no veo, no lo veo. O sea, qué cosas que inventa la gente de aquí. Los de Agramón, sería. Eso es redondo. En Agramón el turrón es redondo. Es redondo, riquito no, y... No está nada rico tampoco. Mira, llevamos 52 minutos. La independencia, nos quedan 3, porque la canción dura 5. Ahí lo lleva, empieza tú. Sí. Te he dicho que no habláramos de nada que no fuera independencia. Mira, la semana que viene no podemos hacer programa de la independencia, porque ya no tiene sentido. No, porque ya seremos. Ahora... Mira, vamos, espera, mira, una cosa que sí podemos hacer en 3 minutos. Vamos a decir el orden, de arriba abajo. Plataforma Pelsi. Sí. PSOE. CUP. No. Plataforma, PSOE, Ciutadán. Correcto. CUP, PP. Correcto. Me la juego a eso. Yo no hago porra ni nada. Pues te explica algo de la independencia, no te puede ir así. Pero... que ahora la gente, piensen los oyentes, sí. A lo mejor están pensando, hostia, ¿saco ya el dinero de la Caixa? ¿Oyentes catalanes o españoles? Españoles. Están pensando, hostia, que tengo jode, dinero en la Caixa o tengo dinero en Banc de Sabadell, que es un banco que yo flipo también. Como la gente puede tener en Sabadell algo de dinero. Que a lo mejor alguien fuera se cree que Sabadell es una ciudad de puta madre. Cuidado Sabadell, Madre mía, pues esto, ¿no? Como si hubiera el banco el Papiol, claro, y en España, o sea, le claro, metieran dinero ahí. Pues la gente chalao. Se flipa, hostia, va en Sabadell. Cuidado, que cuidado, No estaba una sucursal en mi puta vida y llevo aquí viviendo. Bueno, pues. No tienes cojones de dibujar el logo, a pelo ahora sin mirarlo. Imposible, no sabes si hacer el barco del Banco Atlántico o cuál. Pues eso, la gente está pensando, ¿saco mi dinero antes del domingo? Pero si está en la Caixa, español es sacarlo, Te digo, a ti oyente, que no te tendría que preocupar sacar tu dinero dependiendo de si somos independientes o no. O sea, si tienes dinero en un banco, sí. Eso ya tendría que ser para ti una preocupación. O sea, sí. Qué pena que no podamos contar tus anécdotas bancarias porque no hay tiempo, ¿eh? Hostia puta. Madre mía. El señor Feiné. Te podría contar yo cosas del señor Feiné. O sea, la gente le tenía que preocupar a lo mejor porque el señor CaixaBank ha robado así como a miles de personas con las preferentes y con todo esto. Sí. Cuando no éramos independientes. Ya. A lo mejor mejora. O sea, a lo mejor cuando sea Cataluña independiente, eso no lo haría. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que en España lo van a seguir haciendo. ¿Eso claro, es correcto? Eso es correcto. Pues vamos a probar. Que desde aquí incentivo a la gente que vote a CUP. Claro. David Fernández, sandalias a rato y de todo. Quiero quiero mambo. Claro. El único político que la ha tirado así como una... Ah, no se la tiró, ¿no? No se la tiró, la amenazó la solo. Claro, eso no se hace. Eso se tira. Sí. Ha sido este señor. Eso es. A mí me gusta. Y BBVA y todo dice que fatal. O sea, todo el mundo dice que Cataluña independiente que fatal. Que fuera de Europa, fuera de la OTAN. O sea, cosas malísimas. Todo malísimo. Fuera del euro, de fuera Europa, del euro. De la OTAN, de la Liga de Fútbol. Ya no podrá jugar nunca más contra el Albacete. Oh, claro. Qué pena. Todo malísimo. Espero a ver que me diga alguna cosa buena. Buena. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. ¿Sí? Y como no sabemos nunca qué día se emite, últimamente se está emitiendo los martes, pero. Esto va como va. Y que no seáis hijos de puta. Y eso que es. Si escucháis el programa y os gusta, sí. Que, joder, que digáis algo. Y si no os gusta también. Y si no os gusta, que también lo digáis. Pero, hostia, decir algo, que estamos ya cansados de emitir solo hacia un lado. Claro, que como ahora no tenemos teléfono y no podéis llamar. Claro. Pues por lo menos. Eso habría que arreglarlo. Algún canal que da aquí libre para enchufar un teléfono, ¿no? Claro, un móvil o algo, dárselo ahí, que seguro que lo hago a la gente. Claro, no podemos comprar un móvil así con un teléfono que no usemos. Sí, claro. Pues eso. ¿Lo podemos comprar? Joder, míralo tú en AliExpress. A ver cuánto vale un teléfono. Ahí te envían. Con 5 euros de saldo. Si van a llamar ellos, nos suda la polla. Con eso tenemos para toda la vida. Bueno, podéis seguir nuestro programa en el podcast de Colaboración Ciudadana, entrando en colaboracionciudadana.com o en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Y contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com. Cerramos el programa de hoy con una canción que me gusta mucho, que ha sonado en el coche viniendo hacia aquí, me apetece poner. De Kim Putreak, de su disco Buitre no come al piste, la canción Trampas, caídas y fantasmas. Y volvemos la semana que viene casi con toda seguridad. Deu. Deu.

y con los ojos cerrados, qué fácil es no ver fantasmas.